hermana me quiere mucho, pero me tiene loco loquito, porque ella es muy chiquilina y siempre tiene algún caprichito. Me pide ir a la placita para macarse aunque sea un ratito, pero se pone malina cuando le doy el empujoncito. Dale, dale, Susanita, déjate de caprichito si te subes a la banca. Te doy un empujoncito. Ay, dale, dale, Susanita, déjate de caprichito si te subes a la banca. Te doy un empujoncito. Y las palmitas arriba, bien arriba, arriba, arriba, arriba. Con el coro que es muy fácil. Y que dice, ahí va. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Y las manos. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. ¡Empújame! ¡Más fuerte! ¿Qué? Cuando no le hago los gustos, ella se enoja y llora un poquito. Y para que se le pase, le doy un rico caramelito. Le digo, ya eres muy grande para andar haciendo puchurito. Vení, vamos a la plaza que quiero darte el empujoncito. Dale, dale, Susanita, déjate de caprichito si te subes a la banca. Te doy un empujoncito. Ay, dale, dale, Susanita, déjate de caprichito si te subes a la banca. Te doy un empujoncito. Y vuelven las palmitas arriba, bien arriba, arriba, arriba. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. El coro que dice, te doy un empujoncito, yo te doy un empujoncito, te doy un empujoncito, te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito, las manos. Te doy un empujoncito, te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. ¡Saltando! Everybody, yo, yo, yo, yo. ¡Vamos las palmas! Dale, dale, Susanita, déjate de caprichito si te subes a la banca. Te doy un empujoncito. Ay, dale, dale, Susanita, déjate de caprichito si te subes a la banca. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. Empujoncito, ajá, empujoncito. Empujoncito, ajá, empujoncito. Empujoncito, ajá, empujoncito. Empujoncito, ajá, empujoncito. ¡Saltando! Siga bailando, siga, le, siga, siga, siga, siga, siga, siga, siga, le bailando. Fiesta, fiesta, fiesta. Ahí va. Vamos a cambiar el ritmo. ¿Qué? Vamos a cambiar el ritmo. ¿Qué? Vamos a cambiar el. Ahí va. Vamos a cambiar el ritmo. Vamos a cambiar el ritmo. Vamos a cambiar el. Revoldosa. Vamos a cambiar el ritmo. Vamos a cambiar el. Hey, hey, hey, hey, hey. Fiesta, fiesta, fiesta. Y que no te pique, aburingo. Vuelta. Pululú, pululú, pululú. Ya casi me voy, pronto y ligerito. Ya casi me voy hacia ti, muchacha. Porque estoy picado, caramba, por una machaca. Porque estoy picado, caramba, por una machaca. Dicen que el amor se da con más ganas. Dicen que el amor se da con más ganas. Si uno está picado, caramba, por una machaca. Si uno está picado, caramba, por una machaca. Hay que chaca, chaca, chaca, chaca. Hay que chaca, chaca, chaca, chaca. Hay que chaca, chaca, chaca, chaca. Hay que chaca, chaca, chaca, chaca. Como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica, como pica la machaca, la machaca. Como pica. El ritmo, el ritmo. animalito pica y arrebata. Este animalito pica y arrebata. Y si me demoro, estiro la pata. Y si me demoro, estiro la pata. Dicen que el amor se da con más ganas. Dicen que el amor se da con más ganas. Si uno está picado, caramba, por una machaca. Si uno está picado, caramba, por una machaca. Como pica la machaca, la machaca, como pica, como pica la machaca, la machaca, como pica, como pica la machaca, la machaca, como pica, como pica la machaca, la machaca, como pica. Y el ritmo es joven, bien joven, 17, 18, 20. Y con las manos arriba que dice así, vamos todos. Sigue, pero con palma, sigue, sigue, pero con palma, sigue, sigue, pero con palma, hey, hey, hey, hey, hey, hey, el ritmo. Ay, ay, ay, bailando, bailando. Fiesta, fiesta. Ritmo, mami. Ay, prepárense las chicas que vamos para el baile. Todos los chicos se han ido pa' aquel lado. Prepárense los chicos que vamos para el baile. Que todas las chicas se han ido para allá. El profesor ha llegado trayendo un baile nuevo. Que se baile en la fiesta y lo bailan los rimeros. Como profesor digo que nada han aprendido. Este es el paso nuevo que traen los del ritmo. Y a bailarlo. Esto se baila así. Siempre de acá pa' allá. Moviéndose pa' un lado. Siempre de allá pa' acá. Esto se baila así. Siempre de acá pa' allá. Moviéndose pa' un lado. Siempre de allá pa' acá. Moviéndose pa' el otro lado. Siempre de acá pa' allá. Siempre de acá pa' allá. Y así se bailará. Y lleva, lleva, ya. Goza, goza, goza. Siempre ahí, ahí, ahí. Ay, prepárense las chicas que vamos para el baile. Pues todos los chicos se han ido pa' aquel lado. Prepárense los chicos que vamos para el baile. Ya que todas las chicas se han ido para allá. El profesor ha llegado trayendo un baile nuevo. Que se baile en la fiesta y lo bailan los ritmeros. Como profesor digo que nada han aprendido. El paso nuevo que traen los del ritmo. Sí. Esto se baila así. Siempre de acá pa' allá. Moviéndose pa' un lado. Siempre de allá pa' acá. Esto se baila así. Siempre de acá pa' allá. Moviéndose pa' un lado. Siempre de allá pa' acá. Moviéndose pa' el otro lado. Siempre de acá pa' allá. Ahí siempre de acá pa' allá. Y así se bailará. Escuchen esto. A ver, el uno, por favor. David. Cristian, presente. Franco. Presente. Franco. Presente o es sordo. Y las palmas, y las palmas. Esto se baila así. Siempre de acá pa' allá. Moviéndose pa' un lado. Siempre de allá pa' acá. Moviéndose pa' el otro lado. Siempre de acá pa' allá. Ay, siempre de acá pa' allá. Siempre de acá pa' allá. Ocha, ocha, ocha. Porque el ritmo, gracias a todos los bailarines y a todos los grupitos seguidores, va.